Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar, pues, con una novedad del Festival de Cine de Archidona. Se trata del ciclo que hemos denominado Ultramar. Y ya por eso hoy me acompaña nuestros amigos Ángel García Roldán, que ya representa Iaveras Icono Producciones y Asociación Cultural, que es la comisaria y es la responsable de que hoy podamos y estrenar dicho ciclo. Es un ciclo nuevo y que para nosotros es importante porque vamos a recuperar y un género que todavía no tenía, pues, con su peso y específico dentro del festival. Pues, como todos sabéis, nuestro festival nada, pues, en el ámbito del cine andaluz, y también, pues, tenemos ciclos de cortometraje, ciclos de documentales, y precisamente vamos a crear, pues, un ciclo de videoart. Videoart porque creemos que el videoart es también, dentro de lo que es y el festival, un género que está muy relacionado, pues, con todo lo visual, y también es un género, como yo decía anteriormente, propio para lo que es y el audiovisual. Y precisamente volvemos, y es algo que es muy, muy, pues, importante, de que nuestro festival también vuelva y a todo lo que es fuera del país. Y cuando yo digo que vuelva es porque hasta hace 2 años, pues, hemos tenido, pues, el ciclo continente, y ahora, pues, tendremos sede, gracias y al ciclo Sultama, pues, y en Caracas, que es la capital de Venezuela, y en la ciudad de Cuzco. Yo quiero darle las gracias públicamente a lo de y Ángel García, pues, como comisario, que ya se haya gestionado un gran programa de actividades, teniendo el vídeo como referente, y que, bueno, pues, que nuestra ciudad, pues, estará presente, gracias y al ciclo, pues, y en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, y también en, aquí lo ponía, y en el vídeo Raimi, que es, pues, es también, pues, con otra sede que tiene Cuzco. Yo ya deciros que este ciclo se podrá ver aquí también y en Archidona el próximo 22 de noviembre, porque como el festival crece, pues tenemos ciclos externos, y este ciclo, pues, se podrá ver aquí, y yo ya os invito, pues, a todos los archidoneses, pues, que quieran disfrutar del arte contemporáneo, del videoart, pues, que es ese viernes 22 de noviembre, pues, que se aprovechen y que ya disfruten del ciclo. Yo creo que es una novedad importante dentro de las actividades externas del festival, y que volvemos a, puede que se hacer, pues, con un festival, pues, con carácter, como yo digo, ya casi, pues, casi es internacional, porque ya pasamos de las fronteras nuestras y ya tenemos ya las sedes, como yo ya decía, tanto en Caracas como también, pues, en el Perú. Yo, sin más, luego, pues, podremos resolveros ya las dudas que tengáis, pues yo ya le paso ya la palabra, pues, al comisario del ciclo. Muy bien, gracias, Blas. Bueno, gracias a todos. El ciclo Ultramar nace de esa necesidad un poco de conectar lo audiovisual contemporáneo, pues, con otras experiencias, otras muestras, otros festivales que se están haciendo, bueno, fuera de España, ¿no? Esa era un poco la necesidad, era un poco la idea, y bueno, nos pusimos a trabajar, y entramos en contacto con dos muestras de videoarte en Perú, Video Raimi, y en Venezuela, Muestra 1 de Videoarte. La idea, para que, bueno, la tengamos un poco también clara, se invita a estos festivales a tener una participación, una selección de varios videocreadores, concretamente 3 videocreadores de cada una de esas muestras que tienen cabida en nuestro programa. Y bueno, el Archidona Cinema, el ciclo del programa Ultramar, pues tiene también la misma selección en estos lugares, ¿no? En estos festivales. También encontramos idóneo e interesantísimo la participación de la nave espacial con la muestra de vídeo iberoamericano que lleva el comisario independiente Barbancho, Juan Ramón Barbancho, que también incorpora una selección de 3 videocreadores de talla internacional dentro de un programa concreto que él, bueno, pues ha seleccionado estos artistas con un criterio, ¿no? Después, Vera Iconoproducciones, a la cual también yo represento, hemos seleccionado 4 videoartistas y un videocreador que invitamos a que haga una selección de otros 3 videoartistas. Creemos importante, normalmente los festivales, las muestras de videoarte están relacionadas con videoartistas, pero pocas veces se invita a un videoartista a hacer una selección propia de, con sus preferencias, su sentido propio, ¿no? Y ahí este año el videoartista invitado es Alfonso Valla, que ha traído también pues tres piezas de videoarte de alta calidad, ¿no? Y por último presentaremos un estreno de Vera Iconoproducciones, se llama Maurosi, y bueno, pues está dentro de la tónica también del videoarte, del cine experimental, de Miguel Ángel Tidor López, que es el director. Destacar pues la figura de Miguel Ángel Moreno Carretero, Verónica Rufría, Manolo Silicona, Alfonso Valla, que ya lo he dicho, que son los que de alguna manera vienen representados por Vera Iconoproducciones. Y poco más, simplemente de que el ciclo tiene perspectivas de continuar, de ampliarse. Y por supuesto hace que Archidona Cinema pues se extienda y tengamos esa también esa visión colaborativa y de mezcla de perspectiva en torno al audiovisual contemporáneo, ¿no? Sí, como yo ya decía, era recuperar pues su carácter que ya tenemos internacional, y bueno, que son con 2 países que son sede del festival, y yo creo que eso es también importante porque ya podemos ver lo último que se hace en vídeo y en video art, porque era, como yo ya decía anteriormente, y un género que ya tiene su espacio y que ya teníamos, bueno, pues que ya lo teníamos olvidado, salvo con 2 cositas que se hicieron el año pasado, y ya cumplimos todos los géneros del cine. Solamente ya lo que nos quedaría, la publicidad, que eso sería algún año que teníamos que tener en cuenta para hacer el festival ya con todos los géneros. Y recordaros que la sesión que se podrán ver aquí el día 22 de noviembre.